La pequeña ciudad proyectaba hacia el firmamento pálido y velado de brumas sutiles su aliento de flores y frutas maduras. Los gorriones formaban en los árboles conciertos de cristal. El agua clara de las acequias junto a la acera cabrillaba con brillo de plata y diamantes. De esta manera describió el escritor Fernando Santibán las hermosas y plácidas calles de San Bernardo. En el capítulo de hoy conoceremos el nacimiento del biógrafo, el Teatro Venus de Tito Angulo, las fiestas de la primavera, las recordadas retretas en el kiosco de la plaza y la visita de dos ilustres personajes. ¡Atención! Prepárense a disfrutar de esta hermosa velada titulada El Romancero de la Villa. Un viaje a través del tiempo, donde evocaremos hermosos pasajes de la villa de San Bernardo. Queridos auditores, quiero invitarlos a un paseo por la villa de San Bernardo en la primera mitad del 1900. Imaginen las cristalinas aguas corriendo por sus acequias, los pétalos de acacia adornando la plaza de armas, las tranquilas, pacíficas y semidormidas calles ostentando grandes árboles con frutos pintones. Entonces, comencemos. Acompañemos a Carmen y Rosita en este paseo imaginario. ¡Rosita! ¡Ya voy! ¡Apúrate, por favor! ¡Ya! ¡Sí, ya voy! ¿Por qué tanto bochinche? ¿Quién es? ¡Carmen! ¿Qué pasa? ¿Puedo entrar al baño? ¿Qué? ¿Y para eso tanto alboroto? ¡Bueno! ¡Ya! Estoy apurada. Después te cuento. Si es broma. Sube nomás. Ya, gracias. ¿Esta bicicleta? ¿De quién es? Es de mi tío. Me la prestó para ir a la plaza. ¿Qué hay en la plaza? ¿No sabes? No. ¿Qué pasa hoy en la plaza? Eligen a la reina. Eligen a la reina de la poesía. Y después una fiesta. ¿Quieres acompañarme? No sé. Voy a pedir permiso. Nos juntamos allá. Anda, oh. Va a estar muy bueno. Dice que tiene dos poetas famosos. Un tal Romeo o Romeo Murga, parece, y otro. Bueno, nos vemos en la tarde. Si quieres, te paso a buscar. No, no es necesario, no te preocupes. Ahí estaré. Bueno, chao entonces. Chao. En el San Bernardo de los años 20 eran muy comunes las tertulias y las celebraciones populares. El punto de encuentro por excelencia era la Plaza de Armas, donde los soldados interpretaban marchas y sones militares en su kiosco, ubicado justo en el centro. Esto debido a que la Escuela de Infantería se encontraba a un costado de la plaza, donde actualmente funciona la municipalidad. Sin embargo, este vital espacio social era compartido por la alta sociedad y por ciudadanos comunes y corrientes que nunca se encontraban, ya que cada uno tenía su espacio delimitado. Aquella tarde de 1923, un gran tumulto rodea la plaza para conocer la que será elegida como la reina de la poesía. También concurren a la cita Carmen y Rosita, quienes aplauden a los festejados. Estimados habitantes de San Bernardo, ha llegado la hora de conocer a la hermosa dama que nos representará como nuestra reina. La reina de la poesía. Este año, el honor de esta cita y los aplausos son para... Oiga, ya pues, no vamos a estar toda la tarde aquí viviéndolo como cascarea. Es para la señorita María Pinochet Aceituno. Más fuerte el aplauso, por favor, para esta hermosísima dama, reina de estos juegos florales. Sí, bueno, ahora en vez de cacarear te las dais de poeta. Y bien, felicitamos a ustedes, nuestra queridísima reina, dirigir unas palabras a toda su corte, engalanándonos con su hermosa figura. Gracias a todos por asistir esta tarde tan especial, donde la poesía es la verdadera reina, en este amado pueblo donde nací. Gracias a mi padre amado, don Fidel Pinochet, me siento honrada de representarlos, honrando sus versos. Gracias. Entre los invitados se encontraban dos pálidas figuras de poetas, esperando su turno frente a una multitud inquieta y efervescente. Hablamos de Pablo Neruda y su amigo incondicional, Romeo Murga. Ha llegado la hora de presentarles a dos amigos poetas que nos honran con su presencia. Por favor, pasen al estrado, más distinguidos amigos, el señor Pablo Neruda y Romeo Murga. Bueno, hemos sido invitados a este hermoso pueblo de San Bernardo para felicitar a la hermosa dama presente con unos versos. Este se titula La canción de la fiesta, que recibió el primer lugar en el concurso de la Federación de Estudiantes de Chile hace 2 años atrás. Dice así: un pierrot de voz ancha que desata mi poesía sobre la locura, y yo, delgado filo de espada negra entre jazmín y máscaras. El entonces joven y poco conocido Neruda comienza a recitar con su voz parsimoniosa, entre la alegría generalizada de los sanbernardinos que preferían la fiesta antes que escuchar tan lento relato de la boca melancólica del poeta. Andando aún ceñudamente solo, cortando multitud con la melancolía del viento sur, bajo los cascabeles y el desarrollo de la serpentina. Y ahora, para terminar, recitaré el poema El deseo de irse, para todos sus temas. Ha penetrado el sol por mi ventana, todo lo ha iluminado alegremente. Ladra un perro y un pájaro desgrana armoniosos gorjeos a torrentes. Mientras Neruda lee frente a un intranquilo público que no valora sus poemas, es presentado su amigo, el poeta Romeo Murga. Neruda apresura su lectura para dar paso a un verdadero Quijote de 2 metros de altura, según sus propias palabras, de ropa oscura y raída, con una voz aún más quejumbrosa. A lo lejos se escucha un canto, vago y tembloroso, lejano, lejano, una voz de niña que en él va llorando. Vibra como un dulce timbre puro y claro, solo y triste marcho por este camino que guardan los álamos, las casas que esperan al desesperado. Se ven al extremo del camino largo. Lentamente marcho. Brillan las estrellas. Sollozan los álamos. Y llegan de lejos el canto. Los poetas se marcharon con un triste recuerdo aquella tarde en la plaza. A continuación, comenzaron los primeros acordes de la banda de la Escuela de Infantería ofreciendo una retreta. Carmen y Rosita comentaban entusiasmadas algunos detalles del vestido de la reina y de la esbeltez y estampa de algunos oficiales y conscriptos. Tan mal que los trataron, se fueron apesadumbrados, tan rotos que son algunos. No entienden el arte de la poesía, son unos ignorantes. Si no es eso, Carmen, lo que pasa es que... ¿Te fijaste en el poeta más grande? Sí, ¿y qué tiene? Parecía perchero al lado del otro. Bien flacos los dos, te diré, ¿eh? No como esos guapos que están tocando en el kiosco. ¿Vamos a verlo de más cerca? Sí, pero es malo comparar. Ay, sueño con uno de esos jóvenes, apuestos, galanes, me toman de sus brazos. Ay. ¡Shh! ¡Shh! No hable así, nos están escuchando. ¿Y qué importa que escuchen todo el amor que siento por aquel? ¿Por qué son tus suspiros, Carmen? Por ese jovencito. Todos los domingos vengo a verlo a la plaza. Escucho esa música de ángeles y me derrito totalmente. Rosita, estoy enamorada. Ay, ya. Tú te enamoras de todos. Te equivocas, amiga. Es el quien roba mis sueños. Es paladín. Ya, ya, ya. Estoy avergonzándome. Tú hablas así, tan libremente, en medio de todo este gentío. Cállate, por favor. Aplaude, aplaude, Rosita. Más fuerte, que no escuchen. ¿Por qué no vas entonces y conversas con él? ¿Dices que converse? Sí, y le declaras tu amor. Tal vez no, no hoy. Me da un poco de vergüenza. No te creo. Créeme, en mí existen 2 personalidades. Una de mucha timidez y otra con mucho desplante. Decídete, será mejor. Debo irme. El permiso era hasta las 7 y ya es tarde. No seas fome, Rosita. Quédate un poco más y nos vamos juntas. No puedo. De lo contrario, no podremos ir al biógrafo. Ah, sí te entiendo. Entonces, hasta mañana. Yo me quedo viendo a mi futuro prometido. Ya, adiós. El amor que Carmen sentía por aquel joven conscripto se proyectaba desde hacía varios meses frente a la mirada desconocida de su amiga, que solo creía ver un fugaz romance de verano. Sin embargo, en esta historia se produciría un vuelco inesperado. Thank you. En aquellos tiempos, todo el pueblo disfrutaba de la función del cine en el biógrafo del Teatro Venus, una construcción de madera ubicada entre las calles Freire y Covadonga, muy cerca del terminal del ferrocarril eléctrico a Santiago. El Teatro Venus era además utilizado como cancha de patinaje, donde las butacas eran removidas para despejar la pista y dar paso a los afanados patinadores que al ritmo de una orquesta danzaban alrededor de la pista valses o one steps. El cine contaba con una pianista, la señora Magdalena, que indicaba el comienzo de cada función. Famoso era don Tito Angulo, el administrador del cine, junto a su socio, don Enrique Folch. Don Tito, ¿qué nos tiene preparado para hoy? No vino a la función del domingo pasado. Ah, entonces no se puede perder. ¿Sabe cuál viene? Las siete perlas. No se la puede perder. ¡Devuelvan la plata! ¡Devuelvan la plata, po! ¡Que empiece luego! ¡Está buscando dormido, pues! ¡Ya, po! ¡Que empiece luego! ¡Yo sí, barato! ¡Silencio, por favor, po, jóvenes! ¡Ya vamos a empezar! ¡Les pido paciencia, por favor! ¡Cállese usted, po, joven! No ponga los pies aquí encima de las butacas, pues no es que... ¡Es de mala educación! ¡Ya, pues silencio! ¡Para poder empezar, pues! Si no se callan, la señora Magdalena no podrá tocar el piano. ¡Ahora sí! ¡Ya, señora Magdalena! ¡Adelante, por favor! Las funciones del biógrafo siempre estaban atiborradas de personas en las funciones de matiné, especialmente. Mientras tanto, Carmen y Rosita disfrutaban de la función, pero comentaban de sus amoríos. Rosita, hoy le hablé. ¿A quién le hablaste? A él, al amor de mi vida. ¡Ah, al milico! Oye, no lo digas así, es militar y muy buena onda. Ya no te pongas sentida. ¿Y qué te dijo? No, si no hablamos mucho. Solo intercambiamos miradas y frases. ¿Frases? ¿Cuáles frases? No sé, vos, cómo se llama él, dónde vive y de sus cosas de militares. Y eso. Ah, no es muy interesante que digamos. Ya mejor veamos la película. No te enojes, después hablamos. Terminada la función del biógrafo, luego del cartel que daba fin a la función, hasta el próximo capítulo, Carmen y Rosita enfilan sus pasos a la plaza. ¿Y cómo se llama? Ay, se llama Humberto. ¿Humberto? ¿Humberto qué? No sé su apellido. Solo dijo que se llamaba Humberto. Humberto. El galán apuesto de Carmencita. Carmencita y Humbertito. Humbertito y Carmencita. ¿Sí? Suena muy bien. Apúrate, camina más rápido. Ya está por comenzar la retreta. Camino lo más rápido que puedo. No te apresures. Solo quiero verlo tocar a él. ¿Sabes? Me dijo que después de la retreta nos viéramos escondidas en la catedral. Sí. Por eso quiero ir pronto, para que nos veamos escondidas. ¿No es romántico? Sí, muy romántico. ¿Sabes? Prefiero dejarte sola y mañana me cuentas cómo te fue, ¿ya? No quiero importunarlos, para que hablen tranquilos. Rosita, en serio, tú no me molestas, te lo juro. En serio, amiga, nos vemos mañana. Entonces, adiós. ¿Escuchas? ¡Ya empezaron! ¡Apúrate! ¡Rápido, ve a los brazos de Cupido! Carmen llegaba al kiosco de la plaza buscando a su joven enamorado, quien, al verla, evidenció un largo juego de miradas, pero sin dejar de lado la música. El paseo tradicional de las familias sanbernardinas era, sin lugar a dudas, la Plaza de Armas. Un espacio lleno de jardines, árboles con pétalos de acacia, flores y escalinatas bien cuidadas. La escuela de infantería estaba ubicada frente a la plaza, desde donde salía la banda a tocar la retreta los jueves y domingo, en la mañana, luego de la misa de 12. La plaza estaba dividida por sectores sociales. El paseo de la aristocracia era por calle Freire el lado de los soldados uniformados era frente a la catedral. Querido Humberto, ¿cuándo nos veremos de nuevo? El próximo jueves, Carmencita. Te lo prometo. Después de la retreta. Humberto, ¿me quieres? Sí, te quiero, Carmencita. Te quiero con todo mi corazón. En aquel tiempo, era frecuente recibir a numerosas familias santiaguinas que arrendaban grandes casas quinta amobladas. Viajaban en tren y se trasladaban con camas y petacas para disfrutar de los paseos en el Cerro Chena, la Avenida Colón, para luego jugar en la plaza con serpentinas. Ya llegada la noche, las familias disfrutaban de las reuniones donde bailaban vals, tango y foxtrot. Regresemos a la historia de los enamorados. Las citas en la plaza continuaron por más de un año. Humberto le prometió a Carmencita comprar un terrenito cerca de la chacra Ducó, donde ambos vivirían felices. Sin embargo, Humberto comenzó a tomar cierta distancia con su paciente amada, que esperaba ansiosa la llegada de ese día. Pero... Pero, ¿qué pasó, Carmencita? ¿Por qué viene a estas horas de la noche en ese estado y llorando? Tía, él ya no me quiere. Ya no. Cálmese primero, cálmese. Voy a traerle esta agüita de malva rosa para que se le quite la penita. Rosita, Rosita, ven, baja, rápido, por favor. ¿Qué te pasó, Carmencita? ¿Por qué estás llorando de esa forma? ¿Ocurrió alguna desgracia? Rosita, él ya no me quiere, me lo dijo. Se aburrió de mí. ¿Humberto? ¿Tu amado? ¿Ya no te quiere? Sí, me lo dijo con todas sus letras. No sé qué hacer, estoy desesperada. Necesito tu ayuda. Ya, mijita, tómese esta agüita de malva y se sentirá mejor. Gracias, tías. Gracias. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde está él? Dijo que se iba a ir para el norte, que lo nuestro no podía hacer y que lo disculpara. Estos hombres son todos iguales. Prometen el cielo, el mar y la tierra y luego se conforman con ya, el mamá, infierno. Ya, mamá, ¿por qué no nos dejas a solas un rato? Sí, decía yo nomás, po. Permiso, mijita. No vale la pena llorar por esto. Créame. Carmen y Rosita hablaron hasta altas horas de la noche. Rosita no permitió que su mejor amiga se fuera en ese estado de tristeza para su casa y la invitó a dormir. Al día siguiente, se escucha muy temprano al gallo cantar. ¿Mamá? ¿Y Carmencita? ¿Se fue temprano? Sí, no dijo nada. Abrió la puerta y se fue. Ni se despidió. Se nota que le hizo bien el agüita de malva rosa en todo caso. ¿Y no dijo dónde iba? No, pues, mijita. ¿No le digo que se levantó y se fue? ¡Qué raro! Rosita no es de esas personas que llegan y se van sin decir por lo menos adiós. Créame, pues, mijita. Le estoy diciendo... ¿Qué está pasando allá afuera, tanto alboroto? Voy a mirar por la ventana. Hace rato que veo a la gente correr hacia la plaza. Mamá, mira, viene don Pedro. ¡Va! ¡Va! ¡Es cierto! ¿Y viene para acá? ¿Qué quiere este jetón? Rosita, Rosita, venga rápido, por favor. A la plaza, venga. A ver, ¿qué te has creído vos? La Rosita no sale sin mi permiso. Mejor cálmate. ¿Querés una agüita de malvarrosa? Rosita debe ir a la plaza. La Carmencita. ¿Qué pasó con la Carmencita? ¡Virgen Santa! ¿Le pasó algo malo a la niña? ¡Cuenta, pues, bruto! La Carmencita se tiró. Se tiró. ¡Habla, reaturdido! ¡Ay! La Carmencita se lanzó a la noria de la plaza. ¿Qué? ¡Ay, Virgen Purísima! ¡Ayuda a esa pobre criatura! ¡Acompaña a Rosita para que la rescaten! Rosita llega a la plaza rápidamente. Un gran número de parroquianos observa la escena sin poder hacer nada. La muchacha grita desde el fondo del pozo y pide ayuda, arrepentida de su acto. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! El jardinero de la plaza, desesperado, corre hacia la escuela de infantería pidiendo ayuda. ¡Jóvenes, vengan rápido, por favor! Una jovencita se ha tirado a la noria. Dijo que lo hacía con un amor no correspondido. Hay que rescatarla rápido. Por favor, vengan. Uno de los soldados de turno corrió hacia el pozo y trató de disuadir a la niña. ¡Rápido, por favor! Creo que me rompió una pierna. Aquí está muy oscuro. No veo nada. ¡Carmen! ¿Por qué lo hiciste? ¿Rosita? ¡Rosita! Lo hice por amor. Pero que prometo nunca más hacer una locura como esta. ¡Te lo juro! Al llegar el soldado con una cuerda, este la tira al pozo ayudado por otros curiosos, jalando hasta sacar a Carmencita de aquel aprieto. Ella, aún mojada, consternada y casi al borde de un desmayo, abre los ojos para ver que el joven soldado que la había rescatado de la muerte era Humberto. Él, al darse cuenta de quién era ella, rompió en llanto y prometió nunca más dejarla. La tomó entre sus brazos, la abrigó con su cuerpo dándole calor y la besó apasionadamente frente a las atónitas miradas de aquellos habitantes que no comprendieron la escena que acababan de ver. El tiempo pasó en la villa de San Bernardo, pero menos el amor de una pareja que terminó sus días en el altar y tuvieron 5 hijos. En tanto, Romeo Murga se quedó a vivir en San Bernardo. Su amigo Pablo Neruda, muchos años después, ganaría el Premio Nobel de Literatura. Tito Angulo sufrió fuertes quemaduras en su cuerpo al incendiarse el Teatro Venus, que décadas más tarde sería demolido. La Escuela de Infantería se trasladaría para dejar su espacio al edificio municipal. La banda ya no seguiría tocando. Las fiestas de la primavera ya no se realizarían. Solo queda la noria de la Plaza de Armas tapiada, sin las roldanas para sacar agua de sus entrañas. Si algún día pasan por allí, escucharán la voz suave de una muchacha que pide ser rescatada del olvido. Hasta la próxima.